Sura del Misericordioso. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. Ar-Rahman. El Misericordioso. Allama al-Qur'an. Ha enseñado el Corán. Khalaqa al-insan. Ha creado al hombre. Allamahu al-bayan. Le ha enseñado a hablar. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban. El sol y la luna discurren por dos órbitas precisas. Y el astro y el árbol se postran. Ha elevado el cielo y ha puesto la balanza. Para que no abusarais al pesar. Y cumplierais el peso con equidad, sin menoscabo. Ha hecho la tierra para las criaturas. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. En ella hay frutas y palmeras con brotes en espatas. والحب ذو العصف والريحان. Semillas que se convertirán en paja y arrayanes. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Creó al hombre de barro seco, cual cerámica. وخلق الجان من مارج من نار. Y creó a los genios de puro fuego. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? رب المشرقين ورب المغربين. Señor de los dos nacientes y de los dos ponientes. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? مرج البحرين يلتقيان. Ha dejado que los dos mares se encuentren libremente. Entre ambos hay un espacio que no traspasan. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. De ambos se obtienen perlas y coral. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. Suyas son las naves cuyas velas se alzan en el mar como picos montañosos. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Todo cuanto en ella hay es perecedero. Pero la faz de tu Señor, dueño de majestad y honor, permanece. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? A él le piden todos los que están en los cielos y en la tierra. Cada día, él está en algún asunto. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Nos encargaremos de vosotros, los dos que tenéis la responsabilidad. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Genios y hombres juntos, si podéis saliros de los confines del cielo y de la tierra, hacedlo. Pero no tendréis salida si no es con un poder. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Se mandará contra vosotros una llamarada de fuego y cobre fundido, y no os podréis auxiliar unos a otros. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Cuando el cielo se raje y sea como el cuero rojo, ¿qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Ese día, a ningún genio ni hombre habrá que preguntarle por sus faltas. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Los malhechores serán reconocidos por sus marcas y agarrados por el pelo y los pies. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Este es el infierno, Jahannam, cuya existencia negaban los malhechores. يطوفون بينها وبين حميم آن. irán y volverán entre su fuego y un agua hirviendo. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Y quien haya temido la comparecencia ante su Señor tendrá los jardines. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? De gran frondosidad. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? En ellos habrá dos manantiales surtiendo. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? En ellos habrá dos parejas de cada fruto. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Estarán recostados en divanes tapizados de brocado. Los frutos de ambos jardines estarán al alcance de la mano. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Allí habrá unas de mirada recatada a las que antes de ellos no habrá tocado hombre ni genio. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? كأنهن الياقوت والمرجان. Parecerán rubíes y coral. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ¿No es el bien la recompensa del bien? فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Y además de esos, habrá dos jardines más. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Tupidos. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? فيهما عينان نضاختان. En ellos habrá dos fuentes manando. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. En ellos habrá frutas, palmeras y granados. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. Habrá unas elegidas y hermosas. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. De ojos hermosísimos, resguardadas en tiendas. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. Antes de ellos, ningún hombre ni genio las habrá tocado. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ. Estarán recostados sobre verdes cojines y hermosos lechos. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Bendito sea el nombre de tu Señor, dueño de la majestad y del honor.